Es increíble cómo traicionó los principios de Mayo. Sarmiento. Sarmiento. Si uno compara los escritos de los hombres de Mayo, de un Castelli, de un Moreno, por ejemplo, con los de Sarmiento, la diferencia es atroz. Él veía el gran progreso en Estados Unidos. Él veía el modelo para la Argentina en Estados Unidos, donde realmente había siempre y existe todavía un racismo, ¿no? Contra la persecución de los negros, por ejemplo, etcétera, etcétera. El desprecio, o sea, los negros, los hijos de africanos. Y uno se maravilla de leer los documentos de Mayo, que la verdad se estudian muy poco en los colegios. Uno se maravilla. Pero después, si lo compara uno con los escritos de un Alberti, de un Moreno, si es gente de esa otra época, ¿no? Bueno, tenemos que volver a Mayo. Trazos y rostros.